El tema de este capítulo es la persuasión, un problema que se nos plantea diariamente en las relaciones interpersonales. ¿Cómo conseguir que los otros comprendan y asuman mi punto de vista y terminen cooperando conmigo? No se trata de aprender a discutir para vencer siempre, ni de utilizar habilidades maquiavélicas para manipular mentes ajenas, sino de resultar convincente, de armar bien nuestros mensajes y opiniones. Los argumentos, intereses y necesidades de nuestros interlocutores también cuentan, y mucho. Persuadir es motivar a otras personas para que, voluntariamente, acepten nuestra forma de ver las cosas y respeten, aprecien y tengan en cuenta nuestros planteamientos. Podemos ejercer influencia en otras personas por nuestra forma de ser y actuar, pero quien influye puede hacerlo inconscientemente. En cambio, quien persuade sí pretende que se produzca el cambio de opinión en el otro y desea que quien asume sus posturas lo haga motu propio y haciendo uso de su libertad de elección. Tanto el mensaje persuasor como el emisor deben ser moralmente correctos. Para que el mensaje tenga efecto, la fuente tiene que ser creíble, es decir, el orador. Quien pretende convencer debe tener autoridad moral y estar éticamente legitimado para hacerlo, y la argumentación debe basarse en la coherencia lógica del razonamiento expuesto. El mensaje resultará convincente si, además de bien argumentado, mueva las emociones capaces de cambiar actitudes en el interlocutor, es decir, en los oyentes. Por lo tanto, nuestra comunicación debe ser legítima, competente y emocionalmente persuasiva, pero eso sí, que sea breve. ¿Te gustaría hablar en público como los grandes comunicadores? ¿Sentir confianza y seguridad mientras cientos de personas te aplauden con admiración? Presentamos el único programa de entrenamiento profesional para aprender cómo hablar en público con éxito. Nuestro curso de oratoria moderna y presentaciones eficaces se desarrolla sobre la base de una moderna y práctica metodología de aprendizaje. Cuenta con instructores y asesores profesionales, tecnología, un excelente y completo material de apoyo, certificado y un audiocurso en formato CD para cada participante. Descubre cómo controlar el miedo escénico y dominar las técnicas modernas para hablar en público con seguridad, convicción y poder. Curso de oratoria moderna y presentaciones eficaces en público. Disponible en programas presenciales. Revisa las fechas de los próximos cursos en Caracas, Valencia y Maracay. Entra en nuestro sitio web cursodeoratoria.com y reserva tu cupo con tiempo. También puedes escribirnos al correo electrónico oratoriamoderna@gmail.com. Organizado por Chelamare Comunicación Creativa. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Oratoria Podcast Radio es presentado por cursodeoratoria.com. Usted escucha Cómo hablar en público con éxito. La brevedad es el poder de un discurso. Hablar brevemente ante el público es uno de los tesoros más preciados de la humanidad. La gente huye de los habladores y charlatanes. Hablar en público no quiere decir hablar mucho. Significa hablar menos y decir más. Esa es la oratoria moderna. ¿Por qué invertir 5, 6, 7 horas para expresar algo que fácilmente podría comunicarse en 10 minutos, 15 minutos? Podría ser incluso una hora, pero debe ser interesante. Claro, para ser breve, requiere mucha más preparación. Decía Winston Churchill, cuando hable en público, trate de agotar el tema, pero no a la audiencia. Habla brevemente, con elegancia, con claridad, con naturalidad, con entusiasmo, con palabras sencillas, sin vulgaridad, pero sobre todo, con mucho dominio del tema que vas a exponer. Esas son algunas de las tantas claves para hablar en público con éxito.